Es momento de quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en novedades en torno a la plataforma de desempleados de Ubrique. Lo cierto es que hace ya un tiempo que no conversamos con algunos de sus integrantes, así que vamos a ver un poco las últimas reuniones, contactos que han mantenido y también, lo más importante, ver proyectos de futuro que tienen en mente. De todo ello vamos a hablar con su presidente, Javier Rodríguez Ardilas, que ya nos acompaña. Javier, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Como decimos, bueno, pues novedades. Hace un tiempo que no hablábamos, pero si te parece, bueno, pues pulsamos directamente, como te decía, un poco lo último en lo que estáis trabajando. Eso, bueno, antes de nada voy a comentar una cosa que quería hacer hincapié, que es darle el pésame a esta familia que de los sucesos que han sucedido aquí en Ubrique, que ayer estuvimos con ellos poniendo unas velas en el ayuntamiento y queremos darle el pésame por lo sucedido en esta localidad. Y ante todo, pues que sepa que de parte de nosotros, pues que tenga el más sincero pésame. Sobre todo que sepa que cuente con nuestro apoyo y que estamos al lado de ellos, de la familia. Después, pues nosotros lo que tenemos empezado en mente, hablándolo así, pues mira, como este mes he estado en viaje en Francia, estuve hablando con varias empresas que ya me están respondiendo, pues tenemos la oportunidad de encontrar lo que son puestos de trabajo en Francia, que yo he ido precisamente a hablar con las empresas estas de allí de Francia, y me han dado opción a mandar a algunas personas. Lo que estoy es intentando de llegar a acuerdos con ellos, a ver de qué forma van ahí, de qué forma van a estar allí viviendo, de qué forma van a eso, van a estar de lo que es de salario y eso, pero que estamos intentando de llegar a lo que es a la búsqueda de trabajo en los países de Francia, en el país de Francia, para que ellos puedan ir saliendo de aquí de Ubrique que lo necesite. Por cierto, para hablar con vosotros, ¿la sede sigue en el mismo sitio en cuanto a horarios de apertura? La sede no la utilizamos porque está en mal estado, ya lo hemos dicho varias veces, se lo hemos reivindicado al ayuntamiento que necesitamos otra sede. Todavía no nos han contestado, no nos han dado sede, entonces lo que es sede en sí no tenemos ni la podemos utilizar porque está en mal estado. Lo que sí es en mi número, el 642, el 457-263, que me podéis llamar quien quiera, que yo los atiendo, y cualquier portavoz de la plataforma que veáis os atiende tranquilamente y os explica cómo va el funcionamiento de ella, y le podéis dejar vuestra documentación y os dejaremos para entrar en el listado de la plataforma. Pero en principio la sede ahora mismo no estamos utilizándola, nos estamos informando mediante WhatsApp y mediante Facebook, o sea que... Más que nada, sobre todo por personas que puedan estar además interesados, ¿no? Lo que comenta, esa posible oferta de trabajo en Francia. Así es, o sea que nosotros ahora, cuando ya llegue el momento, que me ha llegado una carta hoy, que ya cuando hemos quedado con las empresas de Francia, cómo vamos a tramitar a las personas que vayan para allá y cómo van ahí, y todo el tema, en el momento que lo tengamos cerrado con las empresas estas, pues ya lo comunicaremos en la radio y diremos dónde tienen que acercarse para poder informarse del tema. En numerosas oportunidades hemos informado de la actualidad de la plataforma a través de los contactos que mantenéis con diferentes administraciones, por ejemplo con Diputación. Creo que precisamente habéis mantenido con Diputación algún encuentro reciente, ¿no? Así, estuvimos reunidos con Antonio Saldaña, que es el director provincial del Partido Popular, que está en Diputación. Este hombre se comprometió a que los proyectos o las ideas que tuviéramos se las mandáramos por correo. Se las estamos preparando porque las queremos hacer de forma que queden bastante bien hechas para que él intente de hacerla, intente de meterse por lo menos en el tema de la plataforma y le dé iniciativas a que él nos apoye, por lo menos ayude a la plataforma a lo que son esos proyectos. Son una serie de proyectos que se van a realizar, sobre todo idiomas, porque queremos que, siempre lo hemos dicho aquí en la radio, que queremos que la gente esté preparada un poco en el idioma, y otra serie de proyectos que son de reciclaje de oficios, que es lo que hemos estado haciendo hincapié mucho en Diputación y vamos a seguir insistiendo. O sea que estamos a la falta nada más que esté todo preparado para que Antonio Saldaña lo reciba y nos conteste a esos proyectos. Eso sobre reuniones que habéis mantenido recientemente, pero creo que tenéis en mente, bueno, pues próximo encuentro, ¿no? Sí, mañana precisamente tenemos en Diputación, es lo que es el pleno de Diputación, y ya yo he llamado esta semana para poder pedirle 5 minutos al presidente de Diputación, a Loaniza, que está, estoy a lo largo de esta mañana a la espera que me lo concedan. Creo que sí, que me atenderá. Y con Antonio Saldaña también he quedado con él. O sea que esperamos que mañana cuando lleguemos, los diputados que allí, que he quedado con la mayoría, me quedan dos o tres por llamarlos para ver si es posible que se pueda pasar algo para que a la localidad de Ubrique vengan estos proyectos y vengan estas ideas que tenemos. Bueno, pues eso ya decimos sobre encuentros, reuniones. Hay otra serie de temas, se refieren por ejemplo a las obras por parte del ayuntamiento, obras municipales que quería referirte, ¿no? Esto es una cosa que queremos hacer hincapié porque la gente de la plataforma no hace nada más que mandarme WhatsApp en ese tema y están un poquito inquietos en el tema laboral de aquí de Ubrique, que como está la cosa como está y hay tantos albañiles desempleados aquí en la localidad, pues lo primero que me trasladan es que hay muchas obras que está trabajando mucha gente de fuera. Que siempre hemos dicho que vamos, que el trabajo lo haga la empresa de fuera, que lo haga quien lo tenga que hacer, que cada uno contrate quien quiera. Pero claro, nosotros pensamos que desde el ayuntamiento debería de haber un poquito más de cuidado a la hora de dar esos permisos, o por lo menos intentar de que la gente de Ubrique entre un porcentaje en esas obras, porque hay muchísimas empresas de fuera las que están trabajando aquí. Entonces, si nosotros cogiéramos esas empresas de fuera que vienen aquí y metiéramos a ciertas personas de Ubrique, yo creo que había la posibilidad de quitar mucha gente del desempleo, ya que cuando nosotros vamos por ahí, las empresas de fuera nos exigen que estemos un tiempo allí empadronados, nos exigen una serie de cosas que nos hacen impedirnos de ir a trabajar a ciertos sitios y a ciertas zonas que no nos permiten hacerlo como no sea con unos requisitos que tienen. Entonces, lo que se pide es que desde el ayuntamiento de Ubrique intenten de hacer hincapié en que un porcentaje de los trabajadores sean de aquí, de la localidad. ¿Os referís a la propia adjudicación de las obras o a lo que es la selección del personal después? La adjudicación, como la mayoría son privadas, se nos da igual, porque cada uno contrata a quien quiere. Lo que sí el ayuntamiento, a la hora de dar permiso, de intentar de dar documentación, pues que intente de hablar con la empresa y que le haga llegar de que necesita que le contraten gente de aquí de la localidad para los desempleados que habemos, que por lo menos algunos salgan del desempleo. No que si traemos 20 empresas de fuera y no contratan a nadie en Ubrique, estamos, si hay 200 puestos de trabajo, son 200 personas que vienen de fuera pero que no están dejando beneficio. O sea, no le dejan a ningún desempleado a que trabajen en esa obra. Por ejemplo, tenemos una empresa que ha venido de fuera, que tenemos nosotros muchos técnicos electricistas y personal cualificado para hacer ese trabajo, se la ha adjudicado a una empresa de Sevilla y la empresa de Sevilla no ha metido a nadie de Ubrique. Y eso es una obra que va a menear mucho trabajo en Ubrique. Yo creo que se debería de haber mirado, haber hablado, para que por lo menos los desempleados de la localidad vayan buscando hueco en esas empresas. Siempre es complicado este tema porque además evidentemente no se le pueden cerrar las puertas a nadie por el lugar de nacimiento, igual que desde Ubrique, trabajamos fuera. Pero bueno, te refieres a que se intente en la medida de lo posible, sobre todo mirar a los desempleados de Ubrique, ¿no? Claro, claro. Yo al contrario, yo he dicho que vengan empresas y mientras más meón de fuera. Yo siempre he sido partidario de que mientras más obras se hagan en la localidad y si no hay gente cualificada aquí en el pueblo, pues que vengan todas las empresas que tengan que venir, ojalá vengan muchas. Lo que sí hago hincapié que por lo menos un porcentaje sí intenten de emplear a gente de aquí de la localidad, mediante empleo, mediante el ayuntamiento o como quieran, pero que lo que intentamos es que trabaje todo el mundo, sea de fuera, donde sea, pero que intenten de solidarizarse con los desempleados de la localidad también. Has hablado anteriormente de esas ideas que habéis expuesto, por ejemplo, a Diputación. ¿Qué proyectos de futuro tenéis? Pues tenemos lo de que son los proyectos de idioma, que como nos vamos a dedicar íntegramente a buscar empleo fuera de España, que como ya te dije antes, he tenido varias reuniones con empresarios de Francia, he encontrado trabajo en obras públicas en carretera, he encontrado trabajo en empresas de hormigonado, he encontrado empresas en agrícola, empresas que no es para un mes ni dos como la vendimia, son empresas que te van a hacer contrato a lo mejor incluso para un año, dos años, depende de la empresa y la preparación que tú lleves, pues necesitamos la preparación necesaria para trabajar en esas empresas, porque en esas empresas lo que requieren es un poco de idioma de francés, requieren unas titulaciones mínimas y una preparación para esos trabajos. Entonces estamos buscando lo que son la preparación de estas personas. A Diputación se lo comunicamos a la Junta, que saque una serie de cursos, saque un reciclaje de oficios, saque lo que son idiomas para poder ir... Sobre todo cursos básicos, ¿no? Lo más básico, pero evidentemente en poco tiempo tampoco así se puede lograr. Así es. Nosotros no queremos tampoco que nos vayan a preparar como si fuéramos ahí a ingenieros. O sea, que vamos como peones, vamos como oficiales de albañilería, vamos como agrícolas. El vocabulario más básico, ¿no? Ahí está. Es más o menos lo que pedimos, lo básico para que esa persona se pueda mover en ese trabajo. Porque yo estando allí, las empresas que he visto, todo el mundo habla francés. Y entonces una persona que no vaya con lo básico, es muy complicado que se entienda trabajar con los compañeros. O sea, que es lo básico mínimo que necesitan las empresas. Eso sobre cursos sobre idiomas, que por tanto pedí que sean de poco tiempo, pero que al menos, bueno, pues ofrezcan lo básico, como decimos, para que se desenvuelvan los trabajadores en esas posibles ofertas en Francia o en Alemania, imagino, ¿no? Que sobre todo lo que pedís. Así es, Alemania sobre todo tenemos muy muy buenas perspectivas, hay mucho trabajo. Y en Francia, cuando yo estaba igual, en el sur de Francia hay mucho mucho trabajo. Y si en la parte del norte también tenemos que ver que hay mucho trabajo, porque es lo que me decían los franceses allí, que la vida de Francia es muy distinta a la de España a la hora de trabajar. Los franceses tienen otra forma de llevar el gobierno, no es igual que la de España. Entonces ellos requieren mucha mano de obra de fuera, y entonces pues queremos aprovechar esa oportunidad para eso mismo, para que la gente de aquí puedan abrir nuevos horizontes y puedan buscarse nuevos empleos. Bueno, pues eso de un lado. También hablabas de reciclaje de oficios, ¿no? Los reciclajes de oficios lo entendemos que debe de ser una prioridad, porque la mayoría de los desempleados que tenemos son todos de la construcción, son todos estos turistas, son personas que han trabajado de ferralla, de albañiles, y la mayoría de desempleo que hay está en ese ámbito. Entonces necesitamos, porque si queremos mandar gente al campo, si queremos mandar gente a otro tipo de trabajo, que los encontremos, pues necesitamos que haya unos tipos de preparaciones, que es un reciclaje que se puede hacer, unos cursos que a estas personas se les dé una titulación mínima, bueno, una preparación mínima en otro oficio. Porque si una persona que ha trabajado de albañil 20 años se va a trabajar, por ejemplo, de camarero, como que necesita por lo mínimo una mínima experiencia o por lo menos un curso o algo que le diga cómo tiene que hacerlo. Entonces eso es lo que también solicitamos mucho, que haya un reciclaje de oficio, porque se ha quedado un poco anticuado lo que es la preparación de las personas a la hora de buscar trabajo. ¿Más proyectos, Javier, que tengáis en mente? Pues proyectos tenemos varios que están ahí, los estamos estudiando, que son también para la localidad, que en el momento que vamos a intentar echar más 30, que es unos proyectos que tenemos ahí en mente. Intentamos echar lo del empleo joven, lo de las asociaciones, que por cierto no nos dio tiempo a prepararlo, pero creo que a lo mejor se va a abrir una nueva convocatoria, que lo estamos hablando con Ignacio Estrella, que es el director de empleo de Diputación, y estamos a la espera que nos mande la nueva resolución para poder presentarlo. Y tenemos proyectos, entre ellos, pues para la localidad tenemos varios proyectos que cuando llegue su momento los contaré para que estén bien terminados. Cuando ya estén terminados los presentaré para que lo conozcáis. Y bueno, pues hemos hablado del futuro, de proyectos que tenéis en mente, pero incluso el proyecto va a haber novedades relacionadas con lo que es la plataforma en sí, ¿no? Sí, la plataforma en sí es una cosa que está funcionando porque se le está ayudando a muchas personas, pero creemos que ya es la hora de crecer, es la hora de intentar utilizar todos los medios posibles para que la plataforma y los componentes, y no componentes, porque siempre luchamos por todo el mundo, no por los componentes nada más, porque yo me dedico a trabajar para la gente incluso que no están en la plataforma, que no estén apuntados, siempre voy a trabajar para ellos. O sea, es que estamos intentando de meternos en el ámbito de la política. La plataforma va a tener un cambio, a lo mejor va a haber cambio en la directiva, va a haber cambio en la presidencia, porque vamos a meternos a lo mejor en el ámbito político, vamos a intentar integrarnos en la política, y creemos que es un paso que vamos a dar para poder conseguir que haya mejoras en lo que es la ciudadanía y en la gente del pueblo, para conseguir que salgan del desempleo, salgan de ciertas circunstancias de la vida que tienen, y creemos que es necesario, que debemos hacerlo para eso, para que ellos puedan también satisfacerse de las necesidades que tienen. Pues se trataría de, a nivel personal, integrantes de la plataforma, o la plataforma como sí, como tal, tomaría partido por unas siglas. No, no, la plataforma se va a quedar siendo plataforma. La plataforma va a, va a consistir en otra nueva presidencia, que ya se irá diciendo, pero hay integrantes, por ejemplo, yo soy uno de ellos, y varios integrantes que vamos a pasar a nivel político, a lo que es la actuación política y lo que vamos a representar a lo mejor en partidos políticos, siempre en pensamiento de la lucha que llevamos, de lo que, pero no estamos integrados ya en la plataforma, saldríamos de la plataforma y nos dedicaríamos a nivel político. Así que sería una cuestión a nivel personal de varios integrantes, lo que sí que desembocaría en la remodelación con nuevos integrantes, por tanto, nuevos responsables de la plataforma, ¿no? Así es, se asignaría otro presidente, se asignarían otros directivos, los cuales abandonarían la plataforma para dedicarse a esos menesteres. O sea que lo que estamos hablando es eso, que abandonarían varios miembros de la plataforma para dedicarse a la política. Bueno, pues son novedades que, como vemos, también hacen referencia incluso a la propia plataforma como colectivo. No sé si, Javier, algún apunte más que realizar sobre la actualidad de la plataforma. Solamente un último apunte, que sí le quisiera llamar un poco la atención a lo que es el tema laboral de aquí del pueblo, que por lo menos tengan un poquito de constancia e intenten de ver cómo contrata a las personas, porque seguimos en las mismas, que los integrantes de la misma están diciendo que se vuelve a contratar a personas que se han contratado hace poco y personas que son muy seguidas. Yo no quiero poner en duda el buen trabajo del ayuntamiento, pero sí hago hincapié en que todos los partidos políticos y que todos los miembros que componen el ayuntamiento que miren y que estudien bien a ver si esto se está haciendo bien. Nosotros no queremos meternos tampoco mucho en el tema este, pero sí creemos que ellos son los que tienen que mirar por los desempleados del pueblo y que mire, y que intenten de hacerlo lo mejor posible para que todos tengan la misma igualdad. Pues con ese último apunte, con esa llamada de atención, nos vamos a quedar. Cuestiones relativas, ya decimos, a la actualidad de la plataforma de desempleados de Ubrique. Hacía tiempo que, como comentamos al principio, no hablamos con ellos. Y hoy nos ha acompañado su presidente, Javier Rodríguez Ardila. Javier, como siempre, muchísimas gracias. Venga, gracias. Hasta luego.